te encontré en una plaza, en un banco estabas tú. Me acerqué y a tu lado había un papel, una carta que decía: no te quiero ver jamás. De repente de tus ojos cayó una lágrima y yo junto a tu lado sin hacer nada. Me decías que lo amaba y él te engañó con una linda muchacha y no tiene valor. Y esto vaya para Pájaro y Pablo. Una tarde estaba solo y salí a caminar. Te encontré en una plaza, en un banco estabas tú. Me acerqué y a tu lado había un papel, una carta que decía: no te quiero ver jamás. De repente de tus ojos cayó una lágrima y yo junto a tu lado sin hacer nada. Me decías que lo amabas y él te engañó con una linda muchacha y no tiene valor. Cayó una lágrima.